¿Cuál es el destino y cuál es el final que le encierra a mi cabeza en otra planta de hospital? Me quieren encerrar.